Radio, estamos en punto de partida. Le vamos a dar la bienvenida, le vamos a decir buenos días al licenciado Gastón Morando, el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, Gastón. Bueno, un poco, Gastón, para conversar sobre la situación que tenemos en lo que es la cuestión sanitaria aquí en Tandil, realmente una cuestión muy favorable. Sí, podemos decir que la verdad que este proceso está marcado por la incertidumbre y por el carácter dinámico. Es decir, cuando fuimos a la reunión en el ministerio con el ministro de Salud del gobierno de la provincia y otros intendentes durante el mes de marzo, nos preparábamos para en 60 días tener necesitar 1.800 camas de terapia en toda la provincia de Buenos Aires. Eso daba alrededor de 18 camas de terapia ocupadas en Tandil, y la verdad que bueno, hemos tenido solamente hasta el momento 4 casos sin necesidad de internación en terapia intensiva. Obviamente que esto es fruto de toda una serie de factores, entre ellos el buen comportamiento de la sociedad, los cuidados, la internalización de las recomendaciones y de determinados hábitos que tenemos que cambiar. Creo que el sistema de salud, en articulación con los efectores del sector privado, también trabajó muy bien hasta ahora. Pero bueno, también hay que decir que ni somos unos fenómenos porque tengamos 0 casos, ni seríamos un desastre porque tuviéramos 5. Es decir, el objetivo no es tener 0, no es como un partido de fútbol que si uno aparece un caso le metieron un gol. En realidad el objetivo es volver a la normalidad, tratando de que los casos que se den puedan ser contenidos y tratados en el sistema de salud. Uh-huh. Gastón, y alerta esta situación, digamos, que se vive en la zona. Bueno, los casos, el crecimiento exponencial de casos en Olavarría, un poquito más lejos en La Prida, lo que pasó en Necochea, digo, por la relación que hay con Tandil, ¿no? Por el corredor de la 226. Bueno, Necochea también tiene una relación comercial a través de los cereales, camiones. Sí, por supuesto que preocupa, pero nosotros no estamos de ninguna manera pensando que en Tandil tiene que haber 0 casos de manera permanente, digamos. Preocupa en el sentido de que del riesgo que puede existir de que ante un descuido de una persona o grupos de personas, de repente tengas una situación que puede entrar en un terreno de riesgo, de gravedad. Pero también habría que mirar, ¿no?, cómo dan los indicadores de cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes, y seguramente tampoco, si está identificado, esto por lo menos lo que dicen los infectólogos, si está identificado el hilo epidemiológico de cada uno de los casos y se los contiene, entonces no es una situación de gravedad. Un indicador muy importante es ese, si estás o no estás en como área de transmisión comunitaria. Y por otro lado, ¿cuántas camas de terapia intensiva o cuidados intensivos tenés ocupadas, ¿no? Gastón, la pandemia ha traído aparejada también, bueno, distintos comportamientos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la usina de rumores, las fake news, a las cuales, eso se agrava cuando el medio de comunicación, digamos, también se monta sobre esa cuestión, ¿no? Sobre los rumores. Y hay un mensaje claro desde el Sistema Integrado de Salud de solamente difundir información oficial. ¿Cómo analizan ustedes la situación, la evolución, digamos, que ha tenido este comportamiento a lo largo de la pandemia? Sí, tal cual, como decís. Empezó con dificultades, con mucha gente que mandaba WhatsApp como accediendo a información que el resto de la población no accedía, y entonces con generosidad la transmitía, y en algunos casos esas personas fueron profesionales, la verdad que con una enorme irresponsabilidad y que generó zozobra. De todas maneras, lo logramos mejorar con el tema de los partes, creo que tenemos un buen acompañamiento en general de los medios de comunicación con ese tema, salvo contadas excepciones. Pero luego, ahora en estos últimos días ha habido muchas denuncias. Por ejemplo, hace 2 o 3 días, este fin de semana, una supuesta fiesta en un hotel que llegó por todos lados. La verdad que hace perder tiempo, moviliza recursos, genera ineficiencia. Preocupa un poco esto porque se destina tiempo y recursos a cosas que no tienen sentido, porque ante la denuncia tenés que actuar, tenés que investigar, tenés que ver, y la verdad que si es información confiable, bueno, eso permite tomar medidas. Ahora, si es información fake news, bueno, estuviste todo un tiempo y unos recursos que los podría haber dedicado a otras cosas. No tenemos tiempo ilimitado hoy, hay muchísimas cosas por hacer y a veces no, que no alcanza el tiempo. Bueno, esto es algo que es el papel del Estado, la articulación del Estado con los efectores del sector privado, de los distintos niveles del Estado, todo eso es súper importante, pero también es muy importante la sumatoria de las actuaciones individuales de las personas. ¿Te parece que habría que reforzar ahí desde el Estado, digo, en alguna campaña, digamos, como para reforzar, para la redundancia, esto de solamente consumir información oficial? Yo creo que hay una inmensa mayoría de los tandilenses que van por ahí, pero las redes sociales y el WhatsApp, hay un pequeño porcentaje que es como una jungla donde vale todo, digamos, ¿no? Por supuesto que hay que insistir todo el tiempo. Me parece muy importante, por ejemplo, esta nota que vos estás haciendo, que ustedes están haciendo, es bueno porque cualquier tandilense que está escuchando el programa, cuando reciba un WhatsApp, por ahí no necesariamente lo va a socializar, sino que por ahí se lo va a pasar a un periodista o lo va a tratar de chequear de alguna manera. Pero lamentablemente hay gente que no, quizá tenga tiempo ocioso, o la verdad que no se entiende, pero es muy contraproducente. Igual quiero decir que en términos generales, más allá de estas circunstancias, de estos episodios, estamos conformes con la actuación de toda la sociedad tandilense en la pandemia hasta el momento. Y como decimos en los partes, no, lo que no podemos hacer, por todo lo que hemos logrado, para no perderlo, porque se puede perder rápidamente, es no descuidarnos ni un instante, digamos. Gastón, hablabas de la importancia de cuando hay un caso sospechoso, o quizás un caso confirmado también, el hecho de poder tener la trazabilidad. En el caso de aquí de Tandil, las personas que han tenido que ser hisopadas porque hay alguna sospecha, o los casos en su momento que fueron positivos, ¿brindaron esa trazabilidad? Porque ocurrió, por ejemplo, en Olavarría y también en Necochea, que en un principio, digamos, costó tener la información. ¿Cómo ha sido la situación aquí en Tandil? En general ha sido buena. Nosotros incluso pudimos contratar la serología de casi todos los casos ocurridos y pudimos comprobar en general el hilo epidemiológico, y por eso Tandil, digamos, si hubiéramos perdido el hilo, hubiéramos tenido muchos más casos. Uh-huh. Y estamos con la situación que bastante, hasta el momento, bastante controlada. Obviamente que tenemos en claro que el comportamiento de todas las personas en el día a día, cumpliendo todas las recomendaciones y haciendo propias las recomendaciones en las acciones de todos los días, de todo el tiempo. Y por otro lado, los controles en los accesos a la ciudad son dos aspectos claves, digamos, para mantener esta situación. Pero sí pudimos confirmar el hilo epidemiológico de todos los casos. La verdad que creo que hasta ahora el balance tiene que ser bueno, y además hemos articulado muy bien entre hacia adentro del sistema integrado de salud y entre el sistema integrado de salud todas las otras áreas del gobierno municipal y también los efectores del sector privado, la clínica, Chacabuco, el Sanatorio Tandil. Gastón, y obviamente y el papel del comité, que ha sido hasta el momento excelente. Gastón, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.